como espeso. ¿Quién sabe sus ojos? Qué cenizas, qué despojos. Ella llegó hasta tu puerta y te pidió Amazonia. Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, nos vamos a la sección de comunicados. Vamos a arrancar con un comunicado del colectivo Todo por los Niños y las Niñas en referencia al plebiscito de este 27 de octubre, que dice así. El domingo 27 de octubre, además de las elecciones nacionales, se votan dos plebiscitos. Uno a favor de la reforma jubilatoria, que es el sí de la papeleta blanca, y otro a favor de la implementación de allanamientos nocturnos en hogares, que es el sí de la papeleta amarilla. Desde nuestro colectivo, que lucha por los derechos de niñas, niños y adolescentes, queremos expresar nuestra opinión en contra de los allanamientos nocturnos. Consideramos que los allanamientos nocturnos exponen a las infancias a situaciones de violencia extrema, violando normas internacionales de protección de sus derechos. La irrupción nocturna en los hogares genera traumas profundos y puede desembocar en balaceras y tensiones entre vecinos, incrementando el riesgo para niños, niñas y adolescentes, quienes ya han sido víctimas de este tipo de violencia en repetidas ocasiones. Además, recordamos que la inviolabilidad del hogar es un derecho constitucional que protege a las familias, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Creemos firmemente que la seguridad pública puede y debe fortalecerse sin sacrificar derechos fundamentales como el derecho a un hogar seguro. Como colectivo, nos posicionamos en contra de esta propuesta, ya que nuestro compromiso es con la defensa de los derechos de la niñez y creemos que existen formas más justas y efectivas de garantizar la seguridad de toda la comunidad. Exhortamos a no colocar la papeleta por el sí amarilla. Todo por los niños, defendiendo los derechos de niñas, niños y adolescentes. Feria, fiesta de la espica. Está abierta la inscripción para participar de la feria de la fiesta de la espica. Este año renacemos en el siglo XXI y en el siglo también. Y nos proponemos la siguiente temática: ¿cómo habitamos los territorios? Está dirigido a artesanas y artesanos, a productoras y productores rurales, organizaciones sociales y emprendimientos gastronómicos. Pueden encontrar el formulario de inscripción en las redes sociales de Espica FM y del espacio Carlos Alfredo. En el propio formulario están los detalles de la feria. Y la fecha límite de inscripción, que no lo teníamos ahí anotado, pero lo vamos a decir. La fecha límite de inscripción es el 1 de noviembre. De los demás, Amazonia, Amazonia. Cruzando el humo espeso, ¿quién sabe sus ojos? Qué cenizas, qué despojos. Convocatoria Atrapa Imágenes. La fiesta Espica este año nos invita a preguntarnos cómo habitamos los territorios. Desde la fotografía te invitamos a capturar dos imágenes. Una de espacios o acciones que inviten a habitar y otra de espacios o acciones que hagan la comunidad menos habitable. Pensamos a los territorios como un concepto amplio: lo urbano, el río y lo rural. Enviarlas a estas fotografías al mail atrapaimagen@sejuntalagente.org. Menos humedad. Y hablando de la fiesta de la espica, vamos a decir que este 8 y 9 de noviembre se viene la fiesta de la espica 21 años y que la consigna, que no vamos a cansar de decirlos, es cómo habitamos los territorios. Esta fiesta está apoyada por el municipio de Santa Lucía, por el gobierno de Canelones, por Canelones Cultura y está organizada, por supuesto, por Espica FM y por el espacio Carlos Alfredo. Y ya vamos a dar parte del extensísimo itinerario, cronograma que formarán parte de esta fiesta. ¿Qué comienza? Dígame, Carlitos, ¿cuándo comienza? Bueno, el viernes 8 a las 21 horas es el comienzo de la fiesta. Ahí se hará la apertura y vamos a tener una mesa redonda donde vamos a estar dialogando con integrantes de distintas organizaciones e instituciones sobre esto que nos proponemos cuestionarnos, que es cómo habitamos los territorios. Habrá una mesa redonda. Yo había propuesto cómo carajo habitamos los territorios. Un poco más elocuente, pero esto fue más sutil. Y luego habrá un slam de poesía que va a estar acompañado también con una ambientación sonora para ese momento. Ese va a ser lo que vamos a compartir el viernes, que es adentro del espacio Carlos Alfredo y termina con un compartir. Ese día es un día que no se vende nada, es un día donde venimos a la mesa redonda y terminamos con un compartir ahí, un celebrar estos 21 años de Espica FM, también bastante más de unos cuantos meses más de 21 años del colectivo que arrancó por allá a principios del 2003. El cumpleaños de la Espica es el 31 de octubre. Pero bueno, la celebración arranca el viernes 8 de noviembre a las 21 horas. Y continúa el sábado 9 a las 17 horas, que habrá el inicio de la fiesta, será esa hora, y habrá desde ese horario feria y actividades lúdicas. Habrá una ronda de lecturas, estarán Agustín y Mingo, integrantes de Encanto al Alma, estará la Polka Power, habrá tambores, tría interior, el coro suena lindo, estará la banda Catarsis, Malambo, la otra banda que se llama El Resto, estará la banda Flotante y el cierre será con el DJ Sabin y un B2B, que es un B2B, un back to back, creo que, ¿cómo se vio? DJ H, llámalo H. DJ Sabin y DJ H son quienes, las DJ que... Ah, que van a ser el 2B2, que yo el otro día descubrí, que espalda con espalda, como... pero no es espalda con espalda porque si no, no pueden estar con la consola. Pero, así que DJ Sabin y DJ H haciendo un B2B. Mire usted, que no, qué moderno. En la comunidad canaria las leyendas son vivencia cotidiana. Crecen libres, entusiastas, igual a la correntada del río y a los trinos de pájaros. Nutren el abrazo y la risa. Hoy queremos invitarte a la reunión de la luna, la fogata y las palabras. Un espectáculo de narración oral de nuestras leyendas y música en el espacio verde del Patio Cultural, en Canelones, con la presencia de la narradora Mariela Castelar y la música Flavia López. Esto será el sábado 26 de octubre a las 18:30 horas. Trae tu silla para disfrutar con comodidad. Se está incendiando en el sueño. Cur curso de alfabetización digital se realizará en Fomento Rincón de Velázquez el día jueves 17 y 30. El día jueves, 17 y 30 a 19:30 y será el 24 de octubre y las inscripciones pueden realizarla al 091-932-745 o al 091-486322. El día jueves, el inicio serán los días jueves de 17:30 a 19:30 y el inicio será el 24 de octubre. Ay. Todos por AUS, gran campeonato de truco. AUS necesita una nueva silla de ruedas y para ayudarla organizamos este gran evento. Vení con tu pareja donde habrá comida, bebida, sorpresas y sorteos. El precio de la entrada por pareja es de 1,000 pesos y será el sábado 9 de noviembre a las 20 horas en el Alas Rojas, dirección Mitre, entre Joaquín Suárez y La Valleja. Contacto 091-60-72-86. Organiza Cooperativa Covitraú. Se está quemando un pedazo. También es hermoso el vitral de vidrio roto. También da dolor, el dolor de los demás. Amazonia, Amazonia. Y se disputará la Copa Robert Caetano, que será la fecha 3 de la apertura. Y estarán jugando los equipos de Liverpool versus Juanico este viernes 25 de octubre a las 19:30 horas en el Parque Marcelino Briano aquí en Santa Lucía. Y luego también estarán jugando Wander versus Cerrillos el viernes 25 de octubre a las 21:30 horas también en el Parque Marcelino Briano. Esto es fútbol femenino en la Copa Robert Caetano. Están todos invitados viernes 25 a partir de las 19:30 en el Marcelino Briano. ¿Dónde si no? Tremendo, tremendo. Esto es un hito, digamos, de la Liga de Fútbol de Canelones, porque arrancó este año, el año pasado. Antes de seguir comentando, voy a saludar a querido Colo. ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo ¿Cómo lindo? Están todos y todas. Así ya lo habilitamos para que pueda comentar. Bueno, sí. ¿Cómo están? Bien, divino, escuchando. Precioso. Vale. Sí, cómo no, divino. Y bueno, porque bueno, el otro día hablamos. Hoy tenemos un programa neutro, porque con el tema de la veda no podemos hablar de. No, mucho no. Hay mucha cosa para hablar o ya han hablado. No ha sido muy neutro. Bueno. Pero, importantísimo lo que decías, Carlito, del campeonato femenino. Sí, que bueno, el otro día que hicimos la entrevista a Seba al Puig, que es parte y el año pasado tuvimos a las gurisas de Wander acá en el programa. Este año ya las tenemos medias apalabradas a que vengan también a dar su opinión sobre el campeonato. Y que, como decía Sebastián el otro día, nos comentaba que era el primer campeonato oficial de femenino del departamento de Canelones. Es un hito histórico. Y aparte, bueno, es un logro también de, bueno, la cantidad de familias, de las gurisas, claro, y sus familias que le han peleado para que se concrete la esto. Sí, hablando con ellos, es el año pasado y este año también, nos contaron y nos cuentan que la han remado muy muy fuerte para lograr lo que lograron, y la verdad es todo un orgullo para ellos y para todos, ¿no? Y para todas, que hayan logrado lo que lograron ese campeonato femenino. Que hay que ir a apoyar. Sin duda. Sí. Reitero que es el viernes 25. Bueno, para quien está escuchando hoy, será mañana. Mañana, viernes 25. A las 19:30 horas comienza, después 21:30 haciendo uso de las luminarias, imagino, porque si no van a Sí. Y creo que van a estar inaugurando luminarias incluso. Escúcheme. Y bueno, y si usted está escuchando la repetición el sábado, se lo perdió. Pero esté atento que puede ir a ver alguna otra instancia de este campeonato. Y bueno, hace unos días fue la primera fecha y esta es la tercera. Así que. Sí, llamamos a la gente que apoye, porque por ese mismo esfuerzo que han hecho. Pero además de todo, el año pasado también las chiquilinas hacían un poco hincapié en eso, en que se hicieran presentes también las gurisas a participar del campeonato. Que está buenísimo, porque a veces había como un desconocimiento, decían ellas, de que se estaba formando, de que había formativas de gurisas. Y está buenísimo que eso se conozca y se dé a... Que cada vez haya más, porque aparte hay forma de sostenerlo, ¿no? Así que bueno, vamos arriba y felicitaciones por estos logros. Sin duda. Y gracias al agradecimiento. Cruzando el humo espeso, quién sabe sus ojos, qué cenizas, qué despojos. Ella llegó hasta tu puerta y te pidió. Hacé lo tuyo 2024. Están las inscripciones abiertas para esta decimotercera edición del Hacé lo tuyo de Canelones, 15, 16 y 17 de noviembre, que esta ocasión se hará en el Parque Roosevelt. Sumate al campamento público más grande del país. Podés inscribirte o hacer las consultas al 099-447-457. El Hacé lo tuyo en esta decimotercera edición, 15, 16 y 17 de noviembre en el Parque Roosevelt. Menos humedad que sagrada, esta casa no rodea. Y se viene la noche de las librerías 2024 y la Madriguera Libro dice presente, por supuesto, como todos los años en que ha existido la Madriguera Libros. Y este viernes 8 de noviembre tendrán actividades varias. A partir de las 19:30 se estará presentando el libro No llores más y yo estoy bien, de Graciela Umpierre Soroño. A las 20:15, De héroes y túnicas, Clemente Estable, un hombre improbable, de Gustavo Naya y Leonel Malacrida. 21:00, La memoria de Schiaffino, de Eduardo Rivas. Y 21:40, Charlas y bandoneón, de Osvaldo. Es abierta, la noche terminará con la participación de DJ Jorge Barreiro. Habrán taller de... Espera que está lista. Preajedrez y ajedrez. Preajedrez y ajedrez, mire, eso es lo que no entendía. Preajedrez es como... ¿Qué? Es como el calentamiento... Preajedrez creo que es el tema de que te enseñan. Claro. Está bien, te enseño la regla, cómo jugar. Exactamente, el que no sabe que se arrime y ahí le van a dar como un teórico y un práctico. El alfil hace estiramiento. ¿Cómo anda Marqueño? Perdón que me metí así, pero quería opinar. Buenas noches, Marco. Después hacemos bien esta vida. Al rey le sacamos la corona y a la reina también. Bueno, habrá también, eso estará a cargo de Juan Bellón, habrá máster en tarot, registros akáshicos y péndulo, hebreo a cargo de Soledad, gastronomía con namasté, cocina artesanal, y la bebida estará a cargo del duende cervecero. Así que esto, mire, termina con música, ajedrez, cerveza y comida. Y algo de tarot y registro acá, yo cuento. No puede salir más. Párate de correr los libros porque ahí. Y además de todo, se viene. se va de la noche a las librerías, después se viene para la fiesta de las picas. Un recorrido. Un tremendo plan para el viernes. Y ahí sí responde la pregunta: ¿cómo habitamos los territorios? Exactamente. También es hermoso el vitral de vidrio roto. También da dolor. El dolor de los demás, Amazonia, Amazonia. Cruzando el humo espeso, Continuamos, vamos a compartir otro tema de Guillermo Ud, de Guille Ud, del disco Al Sur y Al Oeste. Y bueno, vamos a compartir. ¿Y este en qué punto cardinal sería? Este es Al Sur, pero no cualquier sur. A ver, no cualquier sur. Vamos a escuchar el tema Al Sur del Bío Bío. Ah, qué lindo. Que nadie cruce por este río en la pelea, lo que nos queda al sur del Bío Bío. Estamos juntos, estamos vivos en nuestro viaje, este paisaje al sur del Bío Bío. Y defendí, lo sé, la sangre de este suelo. Y si caí, será mi sangre tu consuelo. Este río es la pelea, lo que nos queda al sur del Bío Bío. Estamos juntos, estamos vivos en nuestro viaje, este paisaje al sur del Bío Bío. Y defendí, lo sé, la sangre de este suelo. Y si caí, será mi sangre tu consuelo. Radio Espica 90.7.